Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Miércoles 19 de junio. Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que, en medio de la inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Esto fue lo que sucedió cuando el Señor iba a arrebatar a Elías en un remolino hacia el cielo. Ese día, Elías y Eliseo habían salido de Gilgal. Al llegar a Jericó, Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me envía al Jordán. Respondió Eliseo: por Dios y por tu vida, que no te dejaré ir solo. Y se fueron los dos juntos. Los acompañaban 50 hombres de la comunidad de los profetas, los cuales, al llegar Elías y Eliseo a la orilla del Jordán, se detuvieron a cierta distancia de ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló y con él golpeó las aguas. Estas se separaron a un lado y a otro, y ambos pasaron el río sin mojarse. Después de cruzar, Elías le dijo a Eliseo: pídeme lo que quieras que haga por ti antes de que sea arrebatado de tu lado. Respondió Eliseo: que sea el heredero principal de tu espíritu. Le dijo Elías: es difícil lo que me pides, pero si alcanzas a verme cuando sea arrebatado de tu lado, lo obtendrás. Si no, no lo obtendrás. Siguieron caminando y conversando, cuando un carro de fuego, con caballos de fuego, se interpuso entre ellos, y Elías subió al cielo en un remolino. Eliseo lo veía alejarse y le gritaba: ¡Padre mío! ¡Padre mío! ¡Carro y aurija de Israel! Y ya no lo volvió a ver. Entonces se rasgó las vestiduras, recogió el manto que se le había caído a Elías, regresó y se detuvo en la orilla del Jordán. Tomó el manto de Elías y golpeó con él las aguas, y no se separaron. Entonces dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Volvió a golpear las aguas, y entonces se separaron a un lado y a otro. Y pasó Eliseo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 30. Amemos al Señor todos sus fieles. Amemos al Señor todos sus fieles. Qué grande es la bondad que has reservado, Señor, para tus fieles. ¿Con quién se acoge a ti, Señor? ¡Qué bueno eres! Amemos al Señor todos sus fieles. Tu presencia lo ampara de todas las intrigas de los hombres y lo pone a resguardo de las burlas y las murmuraciones. Amemos al Señor todos sus fieles. Que amen al Señor todos sus fieles, pues protege a los leales y a los soberbios

¿quién va a querer dejar este cargo? Me comentaba una persona, mire, el párroco allá, después de muchos años, decidió cambiar el consejo. Bueno, no hay que aferrarse a las cosas. Todos estamos de paso. Pero claro, hay que hacer las cosas con justicia, con equidad, con bien. Por esto, en la página del Evangelio también se nos pide profundizar, no apegarnos a la superficialidad. Tengan cuidado de no hacer sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. No podemos quedar bien con el mundo. Y me decía una persona, mire, yo me he encontrado cristianos que son como una vitrina. Tú ves que en la vitrina ponen las cosas bien arregladas ahí para que uno compre y no estamos para vendernos. Por eso dice, cuando hagas limosna, cuando hagas oración y cuando ayunes, no lo hagas para que te vean, sino para agradar a tu Padre que está en el cielo. Profundicemos y hagamos las cosas del corazón, porque allí, como dice el texto, Dios que ve lo escondido te recompensará. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿somos capaces nosotros de dejar aquello que puede que no lo hagamos mal, pero toca renovar el equipo, toca renovar el puesto o estamos aferrados? Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Eliseo tomó una misión que no era fácil, pero lo hizo con amor. Y la segunda pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos en la fe? ¿Para agradar a Dios o para que nos vean? ¡Ah, cuánta falsedad! ¿Cuánta falsedad se puede dar, como dice Papa Francisco, en una espiritualidad mundana? Mundana es la que quiere quedar bien con el mundo y no con Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración queremos dirigirnos a aquel que lo ve todo y que ve sobre todo el corazón y le decimos, oh Cristo, nos invitas a una espiritualidad profunda, no de apariencia, no de vitrina. Danos tu Espíritu Santo para que nosotros seamos sinceros en lo que hagamos, sea mucho o sea poco, limosna, oración, ayuno, aquello que siempre vale a los ojos del Padre. Y que podamos tener ante todo esta capacidad, Señor, que viene de tu Espíritu Santo, de ser sinceros para con Dios y para con los hermanos. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 30 dice, amemos al Señor todos sus fieles. Amemos al Señor todos sus fieles. Imaginemos que la gente se había apegado a Elías, como cuando se apega a un párroco y dice, ay, cambiaron al párroco, ya se vino abajo todo. No. Todos somos útiles, nadie es imprescindible en los caminos de Dios. Sirvamos con humildad. Imaginemos a este Elías que se va al cielo, Eliseo lo ve. Qué interesante, porque le dice, si me ves cuando me vaya o me lleven, tendrás mi espíritu. Lo mismo que los discípulos en el huerto de Getsemaní vieron cómo el Señor se iba y recibieron el Espíritu Santo después. Una vez más decimos, amemos al Señor todos sus fieles. Hoy en la acción, el Espíritu Santo nos sugiere algo, pero hagamos por lo menos dos propuestas, quien las quiera tomar, sí o no, en fin. Primera propuesta, nosotros saber que en la iglesia podemos heredar, pero no poseer. Y pasaremos también nosotros, ¿no? Elías, el gran profeta de fuego, hubiera dicho, Señor, ¿cómo es posible si yo soy el profeta, no puedo morir? Se conformó con ese fin y le tocó a Eliseo. Y en segundo lugar, nosotros, pues sí, vivamos una espiritualidad de sinceridad, no por apariencia. La palabra sincero quiere decir que no tiene cera, ¿no? La palabra antigua, sincera, quiere decir que no estamos tapando ahí algo para que parezca, sino que seamos como somos, y Dios en lo poco o en lo mucho será agradado de esa sinceridad nuestra.